Dios me lo bendiga. ¡Mete mano, DJ Diego! Mi gente de Los Ángeles, LA. Ya falta semanita y pico. It's very, very close, man, to the Calibash. Ya cerquitita, mano. What are you waiting for? Hurry up, get those last minute tickets. AXS.com. Gracias por la sintonía a través de la Mega Los Ángeles. Y Dios los bendiga. Happy New Year. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en la música app, cuando regrese, voy a buscar la llamada número 9. Mientras te voy preparando la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres escuchar? ¿De lo nuevo o de lo clásico? Nueva escuela y vieja escuela. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. ¡Suéltala! La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona. En Boost, te damos gratis un Samsung Galaxy A23 5G para que vayas tras tus sueños. Tal como hice yo, J.C. Rivera, un chico de Cuamo en Chicago. Tuve muchos trabajos, pero mi pasión era el arte. Primero en muros, luego en galerías. Porque lidiando con los golpes, aprendí a trabajar con mis sueños. Cámbiate Boost y llévate gratis un Samsung Galaxy A23 5G en las redes 5G más grandes del país. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Solo nuevos clientes, impuestos adicionales, un dispositivo por línea. El servicio 5G no está disponible en todas partes, aplican otras restricciones. Desde chispitas hasta espolvoreadas y glaseadas. Con una docena de donas tienes 12 oportunidades de atinarle a la favorita de cada uno. Ahorra tiempo y ordena una docena con anticipación en la app América. Se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado, aplican términos. Hola, soy Rafael Matos de Credit Max Experts. Si estás perdiendo tu casa o si tienes mal crédito, este mensaje es para ti. Nuestro equipo de expertos están aquí para ayudarte a conseguir una modificación de préstamo. En Credit Max Experts tenemos varios programas para salvar tu casa hasta con 12 meses sin hacer el pago de tu hipoteca y no importa cómo esté tu crédito. Llama ya mismo al 646-828-6000, 646-828-6000. El hogar es el patrimonio de tu familia. Defiéndelo. Tu crédito te está parando de comprar el carro de tus sueños o esa casa que tanto deseas. No te preocupes. En Credit Max hacemos posible lo imposible. Si tienes reposición de vehículo, pagos tardes, colecciones, bancarrota, facturas médicas, te vamos a reparar tu crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado, basado en la ley Fair Credit Reporting Act. Llama ahora mismo al 646-828-6000. 646-828-6000. Me voy de la casa y vengo en la Mega 97.9 y Félix Cabrera presentan Maestro. Este 14 y 17 de febrero en el Teatro United Palace del Alto Manhattan y en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Si aún no el concierto de los enamorados con los dos artistas más románticos del género de la bachata, Héctor Acosta, el Torito. Amorcito enfermito, vuelve porque yo te necesito. Frente a frente a Elvis Martínez, el Camarón. Y solo porque tú me cambiaste por uno, no te vayas. El concierto de los grandes para los enamorados, Elvis Martínez, el Camarón. Costa, el Torito. Si tú estuvieras juntos este 14 y 17 de febrero en el Teatro United Palace y en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Me duele la cabeza. Compre sus boletos ahora en Ticketmaster y Boletos Express. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes y tienes 19 años o más, 52, 36, 42,

La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Dime. Algo la clave, la clave. suegra. Para que fuente lo vea. Fuego a la

bonita, bonita, coqueta, coqueta, decente y buena, bonita. Frente a frente los dos y te confío.